Desde Madrid, España, os habla José Luis de Valero. 90 días de ausencia son muchos días. Demasiados, diría yo. Demasiados días, muchísimas horas, sumido en una penumbra casi absoluta. Lo cierto es que toda una nueva experiencia, porque el resto de sentidos se agudiza. Esto ha sido una nueva experiencia para mí. Aunque también lo cierto es que ello no le libra a uno de pegarse unas tremendas hostias contra el primer mueble o obstáculo que se cruza en mi camino. O bien, otras veces, tropiezo con mi viejita y querida perra Chispa, que la pobre perra está casi tan cegata como yo lo estoy. En fin, que todo eso ocurre y sin salir de casa. Menos mal que cuando tengo que pisar la calle, pues siempre cuento con Lazarillos, o bien mi esposa o mis sobrinos. Ellos me ayudan. Meses antes, cuando veía todavía un pelín mejor que ahora, pues yo creo que era más atrevido, más valiente, ¿no? Aunque debido al fallo provocado por mi doble visión, también debido el fallo a mi última intervención quirúrgica, pues a veces me ocurrían cosas de coña, ¿no? Una de ellas era que cuando, por ejemplo, llegaba mi autobús a la parada, pues yo no veía un autobús, veía dos, por la doble visión. Y claro, pues no sabía cuál de ellos era el bueno y cuál era el autobús fantasma. En fin, que de coña, ya os digo, era una vida de coña, y continúa haciéndolo. De todas formas, creo que todo esto acabará pronto, para bien o para mal, pero acabará. Según dicen los cirujanos que me han de meter mano en ambos periscopios, el próximo mes de abril me la juego. Oiga, me dijeron, piénseselo bien, ¿eh? Porque será una operación de alto riesgo, de larga duración, con anestesia general, y usted tiene 74 años, problemas cardíacos y riesgo de infarto en plena operación. Y además, oiga, que tampoco es seguro que recobre la visión. Eso no podemos garantizarlo, no se lo podemos asegurar. Pues vale, les dije yo. Pero el tiempo que me pueda quedar de vida, no quiero vivirla a oscuras. Y si está de Dios que la palme en un quirófano, pues mira, ni sufriré yo, ni haré sufrir a los míos con una larga agonía. O sea que díganme dónde coño tengo que firmar. En fin, que eso es todo por el momento. Ahora bien puede decirse que estoy en capilla, como los condenados. Quizá me llegue el indulto en el mes de abril, pero ocurra lo que ocurra. Hasta entonces, a través de mis audios, estaré en este blog con vosotros. Porque, entre otras cosas, siempre, siempre me quedará la voz. De momento eso es todo. Un abrazo para todos vosotros, amigos míos. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero.